Cusicuy fue un one step. Bien, pero Vírgenes del Sol no fue creado como Fox Incaico, fue creado como Jazz Incaico, su primera grabación. La denominación Fox Incaico viene después, en los años 30, se denomina a todos los Shimmies, Juan Steep, etcétera, Jazz Incaico, se les denomina genéricamente a Fox Incaico. De tal forma que el Fox Incaico, por ejemplo, Arequipa interviene desde el principio en la creación del Fox Incaico y en el desarrollo y cultivo del Fox Incaico. Hoy, en Arequipa, desafío, mientras no se me diga lo contrario, existe el mejor compositor de Fox Incaico, que es Ángel Muñoz Alpaca, el Torito Muñoz, con su charango, que crea todavía Fox Incaicos a esta altura del siglo XXI. Y yo no sé si en otros lados se cree con tal profusión y se mantenga el Fox Incaico. No. ¿Qué quiero decir? Que Arequipa, el asunto está en que los estudios que se hacen de Lima parten de un principio equivocado, de que el Perú empieza y termina en Lima. No, es mucho más vasto el Perú. Y varios pueblos han intervenido en la conformación de nuestros géneros populares. En este caso yo estudio el caso de Arequipa, la contribución de Arequipa en la formación de la marinera. Importantísimo, en la formación del vals, en la formación del Fox Incaico, en la formación del mismo huayno, en la evolución del yarabí, importantísimo, la contribución de los músicos de mi tierra para los géneros populares del Perú. Y creo que esa es la contribución fundamental, no por petulancia ni por creer que lo arequipeño es lo mejor. Si yo hubiera nacido en Chancay, hubiera estudiado a Chancay también con tal prolijidad, o si hubiera nacido, no sé, en Tomepampa, igualito hubiera estudiado. ¿Por qué? Porque creo que estamos en el deber de hacer, los que tenemos dos foquitos o dos luces más en la cabeza, tratemos de dar cuenta de nuestro entorno cultural, de lo que ha hecho nuestro pueblo. Y esa es mi contribución, que ojalá se corresponda con contribuciones y estudios que se hagan en otros pueblos, porque en el Perú tenemos una riqueza musical, una riqueza dancística, una riqueza cultural inestimable, que lastimosamente las autoridades ni se dan cuenta de lo que existe. Llana y sencillamente se dedican a firmar resoluciones declarando patrimonio cultural cuando no fomentan la investigación, la difusión y la protección de nuestras manifestaciones culturales. Estoy recordando una observación sagaz y certera de Chocano en una carta que dirige en 1905 a Rubén Darío. Y en esa carta le dice: yo puedo comprender lo comprensible y sentir lo incomprensible. Aquí hay una cuestión que es insuperable. Si vamos por el lado de la comprensión, hay ciertos aspectos, ciertos motivos que podemos comprender. Pero hay una dimensión del sentimiento que se vincula estrechamente con las manifestaciones musicales, que no es reductible a la razón. Entonces, cuando se habla de la música característica de una región, o la música folclórica, o la música auténtica de aquí o de allá, ¿no? Hay estas dos maneras que deben, por supuesto, confluir, ¿no?, para que sea una entrega cabal, ¿no? Y la dificultad con manifestaciones como el yarabí o como la jarana de Lima es que ya no tenemos esta sensibilidad, ¿no?, y el sentimiento de jarana o el sentimiento de yarabí, que, repito, es independiente de los conocimientos y del caudal informativo. Claro. Entonces, ahí veo yo la dificultad, porque incluso si tuviéramos el apoyo de organizaciones y todo, tenemos que contar con las personas que puedan sentir esa manifestación, porque si no se van a acercar como a una pieza, pues, que, bueno, no les comunica nada, pero que hay que catalogar y registrar, ¿no? Efectivamente, tienes mucha razón. Es que la música es la más poderosa forma de comunicación humana. Claro. Y la comunicación significa no solo emitir, sino lo que tú dices, percibir. Así es. Y si no hay eso, pues resulta esotérico, es casi como que llega un extraterrestre y escucha la música y dice, bueno, ¿qué cosa es esto? Y fíjate, es independiente de los conocimientos que tenga la persona. Voy a mencionar brevísimamente, lo he hecho otras veces, pero en este caso creo que es pertinente. Una persona de cuyos conocimientos no puede dudar es el filósofo y científico argentino Mario Bunge, ¿no? Que tiene una cultura enciclopédica, etc. Sin embargo, las cosas que ha hecho Mario Bunge del rock and roll son absolutamente inaceptables, porque él ha puesto en primer lugar su disgusto. Entonces ha confesado de que a mí no me gusta el rock, ¿no? Y que ¿por qué no lo van los jóvenes y aprenden música clásica o escuchan pues música clásica, la música culta? Entonces él antepone su disgusto y renuncia a la comprensión de este fenómeno del rock que nos acompaña desde hace más de 60 años, ¿no? Bueno, pero es muy serio porque acá no puede decir, oye, Pete es un ignorante. No, no es un ignorante. Y sin embargo, el disgusto, el rechazo, ese es el peligro. Hay muchas cosas, digamos, en nuestro acervo musical, que yo he visto casos muy puntuales, donde la gente dice, ah, sí, está bien, será muy, muy auténtico, no me gusta, eso ya no. Ya. El peligro, Marco Aurelio, es eso. Nosotros las personas mayores, y no te incluyo ni me incluyo, pero por lo general las personas mayores, cuando se refieren a los menores, a sus jóvenes, a sus hijos, a sus nietos, para que cultiven la música tradicional, lo hacen de la peor de las formas. Uh-huh. Es diciéndoles que lo que ellos escuchan ahora es un ruido, eso no sirve para nada, es un adefesio, es un... Claro. Si de arranque le decimos eso al niño, al joven, ¿cómo diablos queremos que vaya a apreciar aquello que no es de su época y que es de la nuestra? Claro. Imposible. Así. En cambio, hay que acercarse con ellos, tratar de acercarse con ellos, de tal forma, haz la música que ellos entonan y que a ellos les encanta de hoy, y llevarlos poco a poco a la música antigua. Y eso es lo que quisiera decir a los jóvenes que escuchan tu programa, porque también gente joven escucha tu programa con ansias de aprender. Decirles, miren, jóvenes queridos de Perú, los seres humanos tenemos tal riqueza en nuestro cerebro que tú tienes la posibilidad de gustar y debes gustar ejecutar la música de tu tiempo, divertirte con la música de tu tiempo, sin necesidad de renunciar a tus raíces, y escuchar y descubrir la música tradicional de tus ancestros, porque eso te da raíces, eso te da razón de ser, eso te convierte, te deja de que tú no seas un robot que solo escuchas la música que está de moda. No, escucha la música que está de moda, vive tu tiempo, pero no renuncies a conocer la música tradicional. Y yo sé que vas a encontrar una dimensión mucho más amplia para tu alma. Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que nuestro más profundo agradecimiento a Juan Guillermo Carpio Muñoz por esta valiosa obra que nos ha entregado, y con ustedes será hasta el programa siguiente.